Damos principio hoy en la Academia Cristiana del Aire al estudio del libro segundo de la Introducción al Antiguo Testamento, Job a Malaquías. Este segundo libro se reparte en dos. La parte primera se concentra en los libros poéticos, mientras que la segunda nos lleva a los proféticos. Con nosotros, el expositor, el doctor Abelardo Limón, en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y esto es lo que quiero lograr, prepararle a usted como un buen soldado de Jesucristo. Por esta razón hacemos este esfuerzo. Esta serie de libros de la Academia Cristiana del Aire son los textos de los cursos por correspondencia ofrecidos por este ministerio radial. Toda la serie incluye libros de doctrina, exposición y prácticas bíblicas a un nivel superior. Usted puede leerlos y estudiarlos por sí mismo o en grupo, o quizás estudiar los textos y cumplir con los exámenes de la academia para de esta manera recibir los certificados y hasta un diploma. Para matricularse en la academia, comuníquenos a la dirección a final de este programa. Estos libros han sido parte del estudio bíblico de miles de personas desde el principio de la Academia Cristiana del Aire. Esta academia fue fundada por los doctores Donaldo Turner y Alan H. Hamilton en el año 1949 como parte del ministerio de HCJB, La Voz de los Andes, en Quito, Ecuador. Es un ministerio mundial por radio de onda corta. La academia fue iniciada para realizar una visión del fundador de HCJB, el Dr. Clarence Jones, de enseñar la Biblia a través de la radio. Estos libros se han actualizado y hoy su contenido llega hasta usted. Permítame entonces saludarle, estimado estudiante, que escucha quizás en el Ecuador, en Argentina o en Chile y que recién ingresa a la academia. Antes de empezar con la lección número uno de esta segunda parte, le quiero invitar a considerar en primer lugar la hoja del contenido que se encuentra al inicio del libro. En esta hoja usted va a encontrar las 22 lecciones que vamos a considerar en estas próximas semanas. La lección 1 hasta el 22 con sus páginas correspondientes. Yo le invito a que usted tome su pluma en este mismo momento y haga una línea con su pluma inmediatamente después de la lección 9. Subraye toda la lección 9 con su pluma para así indicar la división que vamos a seguir en el estudio de este libro. Las primeras 9 lecciones tocarán el tema de los libros poéticos y de la lección 10 hasta la 22 tocarán el tema de los libros proféticos. En el margen ponga un 5 en la primera división porque son 5 los libros poéticos. Y en la segunda división ponga un 17, porque son 17 libros proféticos. Si usted no tiene su libro de estudio, vuelvo a invitarle a que comunique con nosotros para conseguirlo. Usted puede hacer las mismas anotaciones con su pluma en el margen del índice de su Biblia. Si tiene su Biblia, voltee a la primera página y ahí marque los libros poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares, y ponga un 5 al margen. Y luego marque con su pluma desde el libro de Isaías hasta Malaquías, indicando así los libros proféticos, y póngale un 17 al margen para ayudarle a recordar que son 17 libros proféticos. Bien, vamos a la lección. La número 1, introducción general a los libros poéticos. Hay 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Quiero repetir esta lista para ayudarle a memorizarlos. Son 5 los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Al estudiar estos libros poéticos, es importante reconocer tres cosas. Estas tres cosas se encuentran en el bosquejo de nuestra lección al inicio de la misma. En primer lugar, hay que recordar que los libros poéticos son fieles a la verdad. Veremos en esta serie de lecciones cómo es que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, el poeta divino, usó las palabras del salmista para expresar sus más íntimos sentimientos cuando él estaba en la cruz, y también las usó en algunas otras ocasiones. Veremos, en segundo lugar, que los libros poéticos fueron usados en la misma historia de la nación. Una tercera parte del Antiguo Testamento está escrita en forma de poesía. La poesía hebrea es siempre fiel a la ley y a la doctrina, especialmente a la de la unidad de Dios. En tercer lugar, vamos a ver que los libros poéticos tienen unas características singulares y revelan más las ideas divinas expresadas por Dios que simples sonidos humanos. Es el Señor Jesucristo, el Mesías, el que ha servido de inspiración para muchísimas poesías a lo largo de la historia humana. Muchas de sus enseñanzas han sido citadas y consideradas con suma autoridad. Además, se ha contado la obra de Jesucristo más que cualquier otra historia. Pero en estos libros poéticos de la Biblia encontramos que en ellos Dios se expresa en la manera más bella y más sublime de su mismo Hijo Jesucristo y nos pinta imágenes verdaderamente preciosas. Por ejemplo, vemos que Dios tuvo más complacencia en su Hijo amado que en Job. Fue Él el que inspiró los salmos mesiánicos. Jesús fue más sabio que Salomón y digno de mayor honra. Él es el que satisface el alma más que todas las experiencias del que habló el predicador de Eclesiastés. Él es el que inspira el más puro y fuerte amor que aquel que se encuentra en el Cantar de los Cantares. Es Él el que pronunció el discurso más grande llamado el Sermón del Monte, el cual comienza con las incomparables bienaventuranzas y termina con la ilustración de las dos casas, una edificada sobre la roca y la otra sobre la arena, y que fueron probadas por las lluvias, los ríos y los vientos. Ciertamente, amigo estudiante, este predicador tenía el alma de poeta más grande que el mundo jamás haya conocido. No es de extrañarse entonces que el Señor varias veces haya citado pasajes de los mismos salmos y que haya expresado sus sentimientos íntimos en las palabras del salmista. Recordemos además que Jesús mismo dijo que los salmos hablaban de Él en Lucas 24:44. Luego de considerar brevemente algunas facetas del Señor Jesucristo, entraremos al estudio de los libros poéticos. La poesía hebrea tiene algunas características que no solo se limitan a los cinco libros que llamamos poéticos, sino que también incluyen a los libros proféticos, que en su mayor parte son escritos en forma también de poesías, o como algunos los llaman, en prosa poética. Los hebreos consideraban solo tres libros poéticos, a saber, Job, Salmos y Proverbios. Y en realidad, estos tres tienen un estilo más estrictamente poético que los otros libros que nosotros denominamos también poéticos. Estos libros tienen un ritmo de cláusulas con un sistema peculiar de acentuación. En este sentido, si tomamos en cuenta la prosa poética de los profetas, podemos decir que una tercera parte del Antiguo Testamento es poesía. Bien, vayamos al primer punto. Que los libros poéticos son fieles a la verdad. La poesía hebrea se distingue de la poesía de otras naciones por la expresión de su conocimiento del único Dios verdadero que existe en el mundo. Se puede decir entonces que es una poesía original y viva, con pensamientos, ideas, comparaciones y verdades sencillas y profundas, expresadas en un lenguaje que logra elevarnos a reflexiones sublimes, con escritos tan majestuosos que sólo Dios pudo haberlos inspirado. Junto con esto está el hecho de que la poesía, con tanta variedad entre una parte y otra, se muestra siempre fiel a la ley de Dios y a la verdad acerca del único Dios, Jehová, quien siempre está presente con todo su poder, guiando al pueblo en su diario vivir. La vida del pueblo es reflejada en esta poesía hebrea. Al estudiar estos libros, encontraremos referencias a los eventos sobresalientes en la historia del pueblo, las cuales resultan ser alusiones dignas de confianza, verídicas y fieles a los hechos. Si encontramos en estos libros poéticos un detalle agregado al relato de los libros históricos, debemos considerarlo como revelación con autoridad divina y no simplemente como licencia poética. Por cierto, hay que recordar, amigo alumno, se debe dar lugar a la utilización del lenguaje figurado, como cuando el salmista dice que los montes saltaban, porque este lenguaje es usado también en la prosa literaria. Las declaraciones acerca del carácter de Dios son veraces y no producto de la imaginación del autor. Las palabras atribuidas al Señor son revelaciones fidedignas y no simples mensajes que los escritores humanos decidieron utilizar para glorificar a Dios de ese modo. También vemos que las profecías contenidas en los libros poéticos son verdaderos pronósticos inspirados por Dios. Sabemos que Jesucristo cumplió aquellas profecías que tenían que ver con su primer advenimiento y de igual modo se han de cumplir aquellas que tienen que ver con su segunda venida, cuando establezca su reino. Pero, por encima de las enseñanzas doctrinales y las profecías de aquellos poemas hebreos, encontramos las expresiones más profundas del alma y experiencias con Dios, que posiblemente se puede comparar con aquellas bellísimas palabras del Salmo 23, que empieza con «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Es a través de la poesía que se reviste la vida religiosa, cuya expresión en palabras y cantos acompañados de música brotan del alma cuando la adversidad, el dolor, la victoria y todas las experiencias de la vida tañen las cuerdas del amor, la fe y los demás sentimientos del corazón humano. Es por esto que los salmos o cantos de los hebreos jamás envejecerán. Aquí terminamos en nuestra primera sesión. Yo estoy emocionado porque nuestra consideración de estos libros poéticos serán toda una bendición. Acompáñeme en la próxima sesión. Es fascinante cómo el Antiguo Testamento nos señala a la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Permítame decirle que usted también puede matricularse en la Academia Cristiana del Aire como un incentivo más profundo para el estudio de la Palabra de Dios. Le daremos todos los informes necesarios cuando nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.